Bienvenidos, queridos estudiantes, al presente curso de Máquinas Eléctricas. El objetivo del mismo es contribuir a su formación profesional con los aspectos teóricos y prácticos sobre las máquinas eléctricas en general. Mi nombre es Dani Trujillo y es un placer acompañarles durante el presente curso, el cual tendrá una duración de 120 horas y que tratará cuatro temas centrales con la siguiente estructura. Tema 1. Fundamentos de la teoría electromagnética, en el cual se analizarán leyes fundamentales, circuitos magnéticos y propiedades de materiales. Tema 2. Máquinas estáticas, el cual analizará los transformadores y sistemas en por unidad en general. En un tercer tema, veremos las máquinas rotatorias, dentro del cual se encuentra el análisis completo de motores y generadores, tanto para corriente continua como de corriente alterna, estudiándolos en sistemas monofásicos y trifásicos para el caso de alterna. El cuarto y último tema es aplicaciones de ingeniería en general, en el cual se realizarán dimensionamientos de máquinas y se mencionarán las aplicaciones prácticas en la industria. Como es lógico pensar, el presente curso es base fundamental para su futuro desempeño como ingenieros eléctricos, por lo que espero que su entrega y su compromiso sea total. De mi parte, les deseo muchos éxitos y estoy presto a solventar cualquier inquietud. Gracias.